¿Estás ahí? No te vayas. Ahora comienza. Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Caminando, caminando, voy buscando libertad. Si querés escuchar lo que muchos no se atreven a decir y lo que otros prefieren olvidar, no te vayas. Ya comienza. Tengo una idea. Es difícil encontrar en la sombra claridad cuando el sol que nos alumbra descolora la verdad. Con la conducción de Graciela Carballo, Nicolás Rosales y Carlos Morquio. Tengo una idea, un programa políticamente incorrecto. Buenas, buenas, buenas. Como dice nuestro compañero Nico Rosales, estamos en el aire de Tengo una idea. Aquí estoy con mis compañeros Carlos Morquio y Nicolás Rosales. ¿Cómo están ustedes? Hola, Gra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gra? ¿Cómo va? Bueno, los escucho perfecto, como si estuviéramos en el estudio Víctor Basterra, como en las épocas de Radio La Retaguardia. Bien, nosotros nos estamos viendo en este momento, Gra. Estamos saliendo por Zoom, ¿eh? Claro, yo no, porque tengo intermitencias con la presencia de internet que me da Telecentro, de feliz memoria. Así que, bueno, aprovecho para decirle. Me pasa con las películas a veces, como las conexiones de YouTube, de Netflix, de las plataformas, dependen de la prestación de internet. Bueno, se me quedan las imágenes congeladas a veces. Bueno, les cuento que el programa número 668 de toda nuestra historia y el número 20. Como dijimos, está nuestro operador, Fernando Tevele, ahí al ladito, nomás separado por el vidrio de la pecera del estudio Víctor Basterra. Nos está operando Julio Pardo en la M690. Y les avisamos que si ustedes quieren dejarnos un mensaje, tenemos un teléfono al cual nos pueden dejar mensajes, que es el 11-31-81-31-26, repito, 11-31-81-31-26. Y bueno, nuestro programa se transmite por la Red Nacional de Medios Alternativos todos los jueves a las 19 horas, repetimos por La Retaguardia los miércoles a las 12 y los sábados a las 15. Tenemos una página y tenemos un correo electrónico que es tengo-una-idea@yahoo.com.ar y tenemos una página de archivo que es www.radiocat.fm. Y tenemos una agenda nutrida. Hoy vamos a estar con la columna de economía a cargo de Eduardo Lucita, economista del grupo de economistas de izquierda. Tenemos también una entrevista pactada con Natalia Quinto, de la organización La Boca Resiste y Propone. Vamos a hablar con ella sobre la situación de los conventillos de La Boca frente a la pandemia, cómo ellos han solicitado ser tratados con el protocolo que se aplica y aplicarse a los barrios vulnerables, Autónoma de Buenos Aires. Y vamos a estar imprescindibles. Cecilia Roset cumplió años el 16 de julio. El Cadícamo, que se nos fue un 15 de julio, perdón, que cumpliría años también el 15 de julio del año 1900. Nació Cadícamo, y también a Roberto Farrosa, que él sí se nos fue un 19 de julio de 2007. Así que, como dice nuestro compañero Nicolás Rosales, si les parece, ponemos primero. Estás escuchando Tengo una idea. ¿Dónde hay un mango, viejo Gómez? Los han limpiado con piedra. La columna de economía con Eduardo Lucita, economista, integrante del EDI, Economistas de Izquierda. ¿Dónde hay un mango para darle la cana si es que se la deja dar? ¿Dónde hay un mango que si no se entrega lo podamos allanar? ¿Dónde hay un mango que los financistas, ni los periodistas, ni perros, ni gatos, noticia ni dato de su paradero no me saben dar? Hola, Eduardo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Muy bien. Gracias por atendernos. ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien, muy bien. Muy recuperado. Estoy perfecto. Bien. Digamos a los oyentes que te enganchó el bichito, el COVID-19, pero que ya, por suerte, estás bien. Sí, exactamente, exactamente. Bueno, Eduardo, yendo al tema economía, ¿Cómo ves la economía post-pandemia en nuestro país? Bueno, ¿no? La economía post-pandemia es algo que está empezando a discutirse en el mundo y también aquí, ¿no? ¿Cuál es la salida? Claro. Y ahí se están disputando, por lo menos acá hay dos modelos de salida, ¿no? Por un lado están los tradicionales neoliberales, que plantean que hay que recuperar ajuste del gasto público, hay que arreglar pronto el tema de la deuda, y bueno, hay que controlar los salarios, bajar la inflación, y eso va a traer las inversiones que nunca llegan ni llegarán, y ahí va a haber un círculo virtuoso. Por otro lado, el gobierno ha dado algunos indicadores de que ha planteado que primero hay que recuperar el aparato productivo. Obviamente esto va a ser gradual y por sectores, eso va a generar una recuperación de empleo, van a empezar directamente primero por la construcción, ¿no es cierto?, que es lo que más rápido genera empleo, y bueno, y eso va a tener, es una especie de teoría del derrame más progresista, ¿no?, que yo no estoy muy convencido de eso. Yo creo que acá el problema es la demanda interna, y si acá no se recupera el poder adquisitivo de los salarios, de las jubilaciones, si no se instala una renta básica universal que asegure para ese 50% de trabajadores que está por debajo del nivel de la pobreza y que el 40% de esto está sin trabajo, en la informalidad, que les den un písimo mínimo, que sea un ingreso seguro, acá no va a haber recuperación. Porque acá la recuperación viene por el consumo de los sectores populares. Entonces, si no se le da algo a los sectores populares, porque la otra cosa es que el gobierno también apuesta a aumentar las exportaciones. Pero las exportaciones tienen un límite, y menos en la situación que está hoy el mercado mundial. Es cierto que China comienza a recuperarse, y ustedes vieron que el precio de la soja subió un poquito y el del petróleo también. Eso es porque China comenzó a demandar, ¿no? Pero bueno, con la soja solo no alcanza. Un logro de la época de Macri fue que se empezó a exportar software, ¿no? Mucha capacidad intelectual. Hay 5 o 6 mil millones de dólares que se exportan de trabajos de intelectualidad intensiva, ¿no? Porque no necesita otro insumo, y eso es muy importante, pero tampoco alcanza con eso, ¿no? Hay que tratar para que haya un salto, un boom exportador, o tendría que haber un nuevo salto en el precio de la soja, cosa que no lo va a haber. Este precio de la soja es racional, a lo mejor llega a 350, pero eso sería una cosa bastante lógica. Pero acá hay que exportar industria, que es la que genera valor, que es la que genera los mejores salarios y eso. En las condiciones actuales, eso creo que es muy difícil, salvo puede ser algunos nichos. Entonces, pensar que las exportaciones van a tirar la economía para adelante es un poco difícil. Además, la contrapartida de que haya aumento de exportaciones industriales son bajos salarios. No hay posibilidad de altos salarios en el tema de la industria, ¿no? Así que ese es un problema muy complejo. Yo creo que Argentina tiene que ir por el lado de la demanda, incentivar la demanda para que eso obligue a una mayor capacidad instalada de la de las empresas, que hoy el uso de la capacidad instalada está en el 60-65%. O sea, ahí hay tranquilamente un 15-20% más para aumentar sin invertir nada. Entonces, cuando se llegue a esa capacidad instalada, va a haber nuevas inversiones. Ustedes fíjense que con la crisis del 2002, la economía comienza a recuperarse a mediados del 2002 con Duhalde y después pega un envión para arriba con Kirchner y crece el PBI. Pero la curva de inversiones reacciona mucho más retrasada y recién supera al incremento del PBI en el 2008. Es decir, cuando la economía cae, cae el PBI, pero la inversión en la economía real, ¿no?, la inversión productiva, cae más que el PBI. Y cuando se recupera, la recuperación es más lenta que el PBI. Entonces, si no hay mucho tironeo por las exportaciones, si las inversiones reales productivas van a venir muy lentamente, bueno, lo único que queda es la demanda interna y la fuerte intervención del Estado. Esa es la otra cuestión. Acá no hay un capitalismo potente. El capitalismo potente que hay es un capitalismo, como lo dice el artículo de Alfredo Zayat de hace unos días atrás, que trajo tanta polémica, es un capitalismo que está más centrado en el mercado mundial que en el mercado interno. Entonces, mayor gasto público, hay mayor demanda interna y una actividad del Estado que la genere, ¿no? Ahora, esto plantea otro problema, que es algo que, como tantas cosas que ha iniciado este gobierno que quedan a mitad de camino, no se sabe qué va a pasar con el impuesto a la riqueza, pero el impuesto a la riqueza, exacto, tiene un valor, exacto, estratégico fundamental en este momento, porque todos los países del mundo han lanzado para frenar este colapso económico enormes cantidades de dinero al mercado. Hoy se acaba de aprobar el tratado, los 27 países de la Unión Europea han acordado 750 mil millones de euros poner en el mercado, de los cuales el 40% va a ser a fondo perdido, o sea, no lo va a devolver nadie. Y el otro son préstamos a tasas muy bajas, porque bueno, la tasa en Europa es cero, si no negativa, ¿no? Entonces, o sea, es prácticamente plata que no va a significar ningún costo. Estados Unidos ya ha lanzado entre el gobierno, entre el Ejecutivo y la FED, un volumen de 8,5 billones de dólares al mercado. Si se suma con la Unión Europea, son alrededor de 11 billones de dólares, ¿no? Una cifra extraordinaria. En América Latina también, casi todos los países han aumentado su déficit entre el 8 y el 10% del PBI. El déficit de la Argentina hoy está en 6 puntos, que es lo que tuvo que tirar el gobierno para paliar, para resolver el problema sanitario por un lado y por otro lado para evitar la quiebra de las empresas y que haya un mínimo sostén de ocupación, y se dice que eso va a estar en 8-8.5% a fin de año. Entonces el debate ahora pasa, y se supone además que esos esfuerzos monetarios de los gobiernos van a seguir, lo acaba de decir el Fondo Monetario Internacional, esta política tiene que seguir y sería un grave error empezar a sacar dinero de la plaza antes de estar seguro de una recuperación económica sostenida. Eso va a resultar, si todo funciona, recién en el 2022. Entonces, el gran debate en el mundo y también acá es cómo los estados obtienen fondos genuinos, no por emisión, para financiar una parte de los déficits que van a tener, ¿no? Bueno, el impuesto a la riqueza funciona en ese sentido. Sé por qué lo inició el gobierno, lo promocionaron, Heller hizo los planes, qué sé yo, y de golpe está parado y nadie sabe lo que va a pasar, ¿no? Claro, Eduardo, eso es el tema, que ese impuesto a la riqueza, que en definitiva afecta a 12.000 personas, se anunció con mucho énfasis, con mucha fuerza, pero se está diluyendo totalmente. Claro, o sea, sí, afecta a 12.000 personas, algunos dicen que a 15.000, pero es lo mismo. Pero además se aplica sobre lo declarado en bienes personales, que todas las propiedades están con el costo fiscal. Por eso es que se recaudan solo 3.000, 4.000 millones de dólares. Si se usara el ranking de las grandes fortunas de la revista Fortune, que todo el mundo lo toma como una cosa seria, bueno, sería muchísimo más dinero, ¿no? Muchísimo más dinero. Claro. En fin, hay una situación, fíjense que Ayer, la semana pasada, se dio con el diario The Guardian de Londres, dio a conocer que hay 83 multimillonarios mundiales que le están pidiendo a sus gobiernos que los graben, sí, con gravámenes especiales para aportar dinero para paliar el déficit de las necesidades que hay por el COVID-19. O sea, los tipos piden que le graben. Claro, entre esos 83 millonarios no hay ningún argentino, ¿eh? Claro. Eso también es un algo más que simbólico de la situación, ¿no? Seguramente. Y nosotros tenemos el problema de la deuda, ¿no es cierto? Que parece que los bonistas se plantaron, se han cartelizado y están diciendo que no, ¿no es cierto?, a la propuesta. Sí, claro. No, están pidiendo un poquito más. En realidad, estos fondos de inversión son fondos que manejan los fondos de pensión de los jubilados de Estados Unidos, de Japón, de Italia, ¿no? Entonces, además, estos fondos no tienen solo inversiones financieras, sino también en la economía real. Por ejemplo, BlackRock acá tiene acciones de YPF, de una docena más de empresas. Entre ellas está vinculada porque tiene un paquete accionario de una de las empresas que forman el grupo Vicentín, ¿no? Así que se dan cuenta que todo se mezcla, ¿no? Todo se mezcla. Sí, sí. O sea que tiene intereses contradictorios. No tiene ningún interés BlackRock y los otros tres fondos en llevar a Argentina a un default. O sea, tiran de la cuerda, pero cuidan que no se rompa la cuerda. Ahora, por otro lado, BlackRock son grandes jugadores mundiales. Entonces, hoy en el mundo, lo dijo el FMI, hay 40 países que están al borde del default. Entonces, si Argentina va al default, se puede desatar una cadena en dominó de default en todos lados, con lo cual los fondos estarían comprometidos, porque ellos tienen plata en todos esos 40 países, ¿no? Entonces, también ahí hay un problema para los fondos. Por lo tanto, ojo que Argentina no caiga en default. Y al mismo tiempo, el caso argentino, como es un país de mediana envergadura, es un caso testigo. Por eso los fondos quieren una negociación mejor para cualquier otro país que caiga en default, decir, bueno, nosotros queremos conseguir lo mismo que conseguimos en Argentina, ¿no? Pero, están en eso. Los fondos de inversión son así, son usureros y están en eso, ¿no? Ahora vamos a ver qué pasa, porque hoy en la reunión del Foro de las Américas, Alberto Fernández volvió a decir que esta es la última oferta que han hecho, que ya han concedido bastante, que no pueden concedir más. En esto parece que lo apoya el fondo, parece que también en el G20 también se trató en tema favorable a la Argentina, ¿no? Acá hay una situación que es diferente a la del 2008 y a la del 2002. En aquellas dos crisis, los bancos eran los titulares de la deuda. Acá los bancos no son acreedores, están líquidos, tienen mucho dinero, y los acreedores son los fondos privados, que, bueno, el comportamiento es distinto, son mucho menos presionables, le importa tres rábanos lo que diga el fondo, lo que diga el G20. Así que vamos a ver, tenemos el tema de la deuda, que cualquier arreglo que se haga ya en las condiciones actuales, yo no sé si en 4 o 5 años no tenemos una crisis de deuda de nuevo, ¿no? Claro, seguramente. Bien, Eduardo, te agradecemos mucho tu participación y, bueno, tenemos que estar a la expectativa. Lo que te quería decir ahora que me estoy recordando, que nosotros hace 4 semanas, con una serie de destacados referentes de los derechos humanos, del sindicalismo, de los movimientos sociales, de economistas, sacamos una declaración planteando que el impuesto a la riqueza tenía que ponerse en marcha ya. Y ayer decidimos poner en marcha de nuevo esa declaración, que lo hicimos hoy, y ya teníamos reunidas unas 400 firmas. Ahora, en 2 horas se reunieron 60 nuevas firmas y está circulando, ¿no? O sea, no sé si a ustedes les llegó esa declaración, pero si no, yo se las haría llegar para que ayuden a difundirla, etcétera. Sí, cómo no, Eduardo. Me llegó y ahora le voy a pedir a Nico, a mi compañero, que es el experto en Facebook y ese tipo de comunicación, que lo pongamos para que adhieran los que quieren, ¿no? Así bueno, que, fantástico. Sí. Muchas gracias. ¿Cómo no? Muchas gracias. Bueno, gracias, Eduardo. Un abrazo muy grande y abrazo. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Chau. Hemos conversado con Eduardo Lucita, economista integrante del EDI, economista de izquierda. Y ahora escuchamos un tema musical recordando a Enrique Cadícamo, que como comentó Graciela, el 15 de julio hubiese cumplido años. Escucharemos a Adriana Varela en un tango de Cadícamo, Los Mareados. Rara, como encendida, te hallé bebiendo, linda y fatal. Bebías y en el fragor del champán loca reías por no llorar. Pena me dio encontrarte, pues al mirarte yo vi brillar tus ojos con un eléctrico ardor, tus bellos ojos que tanto adoré. Esta noche, amiga mía, el alcohol nos ha embriagado. ¿Qué me importa que se rían y nos llamen los mareados? Cada cual tiene sus penas y nosotros las tenemos. Esta noche beberemos, porque ya no volveremos a vernos más. Hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida. Tres cosas lleva mi alma herida: amor, pesar, dolor. Hoy vas a entrar en mi pasado y hoy nuevas sendas tomaremos. Qué grande ha sido nuestro amor y sin embargo, ay, mira lo que quedó. Qué grande ha sido nuestro amor y sin embargo, ay, mira lo que quedó. En tiempos de engaño universal, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario. Un acto revolucionario. George Orwell. Estás escuchando. Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Bueno, tenemos algunas informaciones para compartir de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Yo quería recordar que se han liberado unas cuantas actividades. Y entre las actividades que se ha vuelto a liberar está la actividad de los running, los corredores, las salidas a correr. Esta vez con un cronograma de acuerdo al número de DNI, los DNI terminados en número par tienen permiso para salir los días, las fechas pares, y los números impares, por el contrario, las fechas impares. Esto se produce a partir de el lunes 20, es decir, del día de ayer, a las 18 horas, desde las 18 horas hasta las 10 de la mañana del día siguiente. Pero tenemos dos funcionarios que se han equivocado. Uno es el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, que sale a correr el lunes 20 a la mañana, es decir, antes de que se liberara la salida, porque recordemos, ya lo hemos dicho, que el horario de salida era a partir de las 18. Pero además de esto, salió a correr el documento de Rodríguez Larreta, está bien porque termina en número par, pero salió a correr con su ministro de Transporte, Juanjo Méndez, que tiene documento impar. Juanjo Méndez tuvo reflejos y se autoincriminó y tendrá que pagar una multa de más de 5.000 pesos. Así que bueno, se equivocaron los muchachos, parece, ¿no? Por otro lado, tenemos que informar que se quitaron 9 licencias de conducir a conductores de vehículos no autorizados. Y no sé si están ahí, compañeros, para que les cuente otra noticia. Bueno, me parece que no están. Que acá se estoy, fueron. Ah, bueno. Nico, ¿estás ahí? Sí, sí. Bueno, te quería dar una buena noticia, ¿te parece? Dale. Bueno, se condonó el pago de los impuestos ABL e inmobiliario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante los meses de junio y julio a comercios no esenciales, es decir, comercios que no han podido abrir sus puertas, no deben pagar estos dos impuestos. Esta ley, que alcanza alrededor de 110.000 comercios de la Ciudad de Buenos Aires, fue presentada a la legislatura porteña por el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y están excluidos de este beneficio las entidades financieras, las entidades que cobran servicios, es decir, los Pago Fácil, los Vapropagos, etcétera, los supermercados, las farmacias, las carnicerías y las verdulerías. Y se prorrogó la suspensión de embargos y ejecuciones judiciales de inmuebles hasta el 31 de agosto. Esto ya es desde el comienzo de la cuarentena, desde el aislamiento preventivo obligatorio, se ha dicho, pero era hasta el 31 de julio y ahora se prorrogó hasta el 31 de agosto. Y quería contarte un llamativo reclamo dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es el de los llamados albergues transitorios, hoteles, alojamiento, bueno, no sé qué otros nombres tienen, que hicieron una presentación a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires pidiendo ser habilitados, alcanzaron una serie de protocolos que ellos podrían tener para garantizar la salud de los hospedados, digamos. Esto ya se hizo en algunas provincias, en Tucumán y en Santiago del Estero, pero acá en la Ciudad de Buenos Aires siguen estando cerrados estos comercios. Así que, bueno, están esperando que la legislatura tome una decisión en este sentido. Sí, la intención era comunicarnos con Natalia Quinto de La Boca Resiste y Propone, la multisectorial. Estamos intentando comunicarnos y el tema de conversación que nos habíamos planteado era, digamos, la exigencia de parte de las organizaciones del barrio, principalmente. Claro. Ahí me están avisando que podemos llegar a comunicarla, Fer. Si intentamos de nuevo al celular, por ahí la podemos ubicar. La presión de las organizaciones, sobre todo para exigir un protocolo similar al que exigieron las organizaciones de los barrios vulnerables, como se dice ahora, vamos a decir, las villas de la Ciudad de Buenos Aires. Sabemos que el barrio La Boca tiene diferentes problemáticas, principalmente las condiciones de vivienda, que son de muy mala condición. Ahí la tenemos a Nati Quinto de La Boca Resiste y Propone. Nati, me estás escuchando, Nico Rosales, te doy la bienvenida a Tengo Una Idea. Está del otro lado Carlos Morquio y Graciela Caravaggio. ¿Cómo estás, Natalia? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, estábamos introduciendo el tema al respecto de la exigencia de los vecinos, vecinas, diferentes organizaciones sociales, la multisectorial de La Boca Resiste propone, de tratar, digamos, con un protocolo en referencia al COVID-19, a la pandemia, similar al que se exigió en los barrios vulnerables de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Nos contás de qué se trata? Sí, exacto. Cuando ni bien empezó la pandemia, nosotros nos nucleamos en lo que en el armado del Comité de Crisis del Barrio, que se llama, que le pusimos Red de Cooperación, pero que en realidad atiende las cuestiones que tienen que ver con los problemas que trae la pandemia o los que se pudieran agravar como problemas preexistentes. Nosotros empezamos a notar que había un único protocolo unificado para aquellos barrios que no eran, que no estaban dentro del registro RENAVAP como barrio vulnerable, pero la realidad es que nuestro barrio es distinto a otros barrios. Es distinto a las villas, pero también es distinto a los barrios, a otros barrios de la ciudad de Buenos Aires. Claro. Entonces empezamos a peticionar, primero con cartas, tratando de encontrar interlocutores válidos dentro del ministerio, que se creara un protocolo específico o que se nos incluyera dentro del protocolo de actuación de barrios vulnerables, o bien que se creara un apartado dentro de ese protocolo que permitiera hacer la búsqueda de contactos estrechos y atender las situaciones particulares que se daban en nuestro barrio para que el virus no siguiera propagándose. Vos pensás que adentro de un conventillo pueden vivir 4 familias o pueden vivir 30. Y a veces estamos hablando de más de 70, 80 personas dentro de un mismo domicilio. Claro, en condiciones de compartir baño, cocina, muchos espacios comunes, las piezas son muy chicas y entonces el 80% del día se transcurre en espacios comunitarios dentro de la casa donde se comparte con otras familias, que no se acaban en lo que para el resto de la ciudad es un contacto estrecho, que es aquel que vive dentro de la casa. Acá la casa sería todo el conventillo, no sería la pieza en la que dormimos. Bueno, esto fue realmente muy difícil de entender por parte de las autoridades de la ciudad, por parte del ministerio, hasta que el jefe comunal presentó un recurso de amparo peticionando que dieran a conocer el protocolo ya existente para barrios vulnerables. Sí. Y cuando se permitió que se presentaran otros actores, nos presentamos a pedir que se incluyera el barrio de La Boca dentro de ese protocolo. Y la realidad es que hace una semana aproximadamente que en nuestro barrio se implementa el protocolo para barrios vulnerables. ¿Tiene que ver con el detectar, digamos, ese de características similares? En realidad tiene que ver con la inclusión de programas de prevención para lugares que donde hay mayor exposición y mayor circulación comunitaria. Entre los programas que están contemplados está el programa Prevenir, el programa Detectar, distintos sistema de búsqueda por parte de los sectores de salud. No es lo mismo la búsqueda activa en el barrio de Palermo que la búsqueda activa en el barrio de La Boca. Claro. Pero ¿qué pasaba? Mientras no éramos incluidos en este protocolo, incluso el programa de Detectar se llevaba adelante contemplando el protocolo general de la ciudad. Entonces se hacía una mala búsqueda activa, porque, por ejemplo, un vecino que comparte baño y cocina con otro no era considerado un contacto estrecho. Y la realidad y los datos fácticos nos demostraron que cuando se enferma una familia en un conventillo compartiendo baño y cocina, a la semana siguiente tenemos prácticamente a todo el conventillo quedando positivo. Bien, digamos, ¿cuáles fueron las autoridades que se hicieron cargo a nivel del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? Mira, en realidad que se hayan hecho cargo hasta ahora, pocas y casi ninguna, te diría. Claro. Esto es una orden impartida con el juez en el marco de una medida cautelar. O sea, el juez ordena que se incluya el barrio de La Boca dentro de este protocolo. Los inspectores de salud se hacen eco de esta medida y no tienen ninguna otra alternativa más que respetar la decisión del juez, porque de hecho se ha apelado, te voy a poner un ejemplo, se recusó el juez por tomar una medida alimentaria con un chico del barrio de La Boca para evitar un chico que estaba solo en el barrio. Bueno, este protocolo, por ponerte un ejemplo, obliga a que si un menor quedara solo en la casa, un menor adolescente, que si bien puede estar solo, necesita asistencia, se informe a la asesoría titular 2 para que ese chico reciba la asistencia necesaria. Bueno, estas son las cosas que se fueron dando y el gobierno de la ciudad sistemáticamente llevaba adelante chicanas jurídicas para que esto se fuera posponiendo. Al día de hoy, te pongo un ejemplo, hace un rato se comunicó Gabriela Pistela, que es quien está a cargo, por ejemplo, del programa Postdetectar, para ver cómo nos vamos a poner de acuerdo para poder trabajar en conjunto. El protocolo ordena la creación de una mesa de trabajo y articulación en territorio para que todos los factores sumen a las posibles soluciones. Nosotros hemos estado absolutamente brindados desde la hora cero, pero tanto fue así que antes de la resolución del juez tuvimos que presentar una carta al ministro Quirós peticionando cosas que si yo te las comento, me vas a decir es imposible que no sucedan de manera natural porque forman parte del sentido común. Si usted nos pide a las organizaciones que acompañemos el programa Detectar, se nos tiene que dotar de los insumos de seguridad igual que los médicos. Nosotros salimos con nuestros tapabocas al lado de los médicos que van vestidos de astronautas. Y si alguno de nosotros no tiene dinero para comprar un barbijo quirúrgico, o sea, el ministerio debiera proveerlo. Porque sí, nosotros queremos igualmente acompañar la tarea. Nati, te comento que es interesante también que el gobierno de la ciudad le haya dado bola al juez, porque generalmente no suele darle bola a las cautelares del gobierno de la ciudad, y entiendo que la presión de ustedes ha sido muy importante. Te quería preguntar, ¿cuáles son la cantidad de personas contagiadas hoy en el barrio La Boca y alrededores, si es que manejás un número? Mira, el día viernes pasado, 977 personas, con una cantidad de testeos muy bajo. O sea, por todas estas descoordinaciones que yo te comento. Entonces, nosotros sabemos que estamos muy por encima de ese número, porque sabemos que hay familias aisladas que no han sido puestas en cuarentena sin testear, entonces no forman parte de los números reales, de las estadísticas concretas. Sabemos que están saturados los laboratorios y que entonces los testeos, los resultados finales de los testeos llegan tarde. Este número que yo te digo, que son 1.000 casos para una población de 40.000 habitantes, se desarrolló en 4 o 5 semanas, porque nosotros hace 5 semanas estábamos en 0 casos. Ah, mirá vos. O sea, Hemos saltado de 0 a 30, de 30 a 70, de 70 a 100, y así en lo que fue de las últimas semanas aumentamos de 200 y pico casos semanales. Estamos hablando con Natalia Quinto de La Boca Resiste y Propone. La última de mi parte, te quería preguntar cómo está el tema del día a día del hambre, de las familias más empobrecidas del barrio de La Boca. ¿Cómo están interviniendo las organizaciones sociales y el Estado, si es que interviene? Tremendo. La situación está tremenda y estas últimas semanas ha sido agobiante para muchas familias. La verdad es que nosotros tenemos 11 comedores activos del programa de comedores comunitarios y la red de cooperación, que sería como el comité de crisis, reconvirtiendo las organizaciones sus funciones, están cubriendo 10.000 platos de comida semanales, sin ningún acompañamiento. Esto es lo que está por fuera de los comedores del programa de fortalecimiento de la sociedad civil. O sea, bancándolo de donaciones, de cooperación entre las organizaciones, de asistirnos unos a otros cuando a uno le falta papa, cebolla, etcétera. Y con un esfuerzo inmenso, pero que es finito, porque lamentablemente los recursos con los que contamos las organizaciones, si no hay asistencia por parte del Estado, es finito y tiene límites. Y el número de vecinos que necesita asistencia es cada vez mayor. Sabemos que tenemos fechas, ponele el cobro de la ICE, el cobro de la asignación, que por ahí baja un poco el número de circulación de vecinos por las colas de los comedores, pero es transitorio porque sabemos que los montos de apoyo son muy bajos y que las familias no logran resolver la alimentación mensual. No te olvides que nuestra principal actividad era el turismo y que está suspendida desde un mes antes que entremos al aislamiento. El caminito ya no estaba trabajando desde aproximadamente un mes antes de entrar al aislamiento. O sea que vos ahí tenés mozos, vendedores, tangueros, feriantes, artistas plásticos que están sin actividad y que son independientes, digamos, en sus actividades económicas desde hace prácticamente 5 meses. Claro. Y esto hace parte es muy difícil para la familia que nunca... hay familias que están desgraciadamente en los barrios vulnerables. A ti, te estamos recibiendo mal en la señal del teléfono. No sé, se estaría escuchando muy bien. No sé si ahí me escuchas mejor. No sé si ahí me escuchas mejor. Bueno, hemos perdido a Natalia. Estaba, bueno, ya para darle un cierre, después le mando un mensajito para despedirla. Yo que tenga conocimiento, La Boca no ha sido noticia en los medios tradicionales. Por eso me parecía importante reflejarla aquí en Tengo una Idea y en Radio La Retaguardia. Seguimos en Tengo una Idea. Bien, amigos, ingresamos en el último bloque. Gra, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy, Carlos, acá estoy. Acá, sí, bueno. Sí. Esto del espacio cibernético es un tema. No. Estaba escuchando atentamente el reportaje que perdimos a Natalia Quinto y bueno, y ahora vamos a recordar al Negro Fontana Rosa en una intervención memorable, ¿no es cierto? Exactamente. Un poquito de humor para terminar el programa, ¿no es cierto? Si bien estamos recordando la partida de gira de Fontana Rosa, ¿no es cierto? Sí, yo no sé si él hablaba humorísticamente o hablaba en serio en ese momento. Me parece que hablaba muy en serio en esa intervención. No, por supuesto. Lo que pasa es que, bueno, uno lo toma con cierto humor. Nosotros nos reímos. Fue en el Congreso de la Lengua Española que se hizo en diciembre del 2004, Congreso Internacional de la Lengua Española. Y inmediatamente después vamos a escuchar un tema con Cecilia Roseto, que cumplía años también el 16 de julio. La vamos a escuchar con Corazón de Oro. Y ya nos vamos a estar yendo. Así que le agradecemos a Fernando Tevele, la operación técnica aquí en La Retaguardia, y a Julio Pardo en la AM690. A ustedes, como siempre, por estar. Nico va a poner en nuestro Facebook, el tema de la adhesión a la presentación del impuesto a las grandes fortunas, ¿no es cierto? Que es algo que lamentablemente se ha quedado ahí en el camino, perdió impulso. Sí. Vamos a ¿Cómo? Como la expropiación de Vicentín, son esos temas. Exacto. Está manejando para los viejitos, podemos decir que los está manejando el general, ¿no es cierto? Exactamente. Sí, lamentablemente se empieza con mucha fuerza, con mucho ímpetu, en temas que realmente son interesantes e importantes, y después como que se aquietan las aguas, ¿no? Peligrosamente. Claro. Sí. En fin. Vamos a tratar de darle impulso a esto, o por lo menos nosotros le vamos a dar visibilidad, ¿no es cierto? Porque muchos medios, por supuesto, de esto no hablan. Hablan que hay que sacarle la plata a los políticos y 20.000 pavadas más. Bien, entonces escuchamos a Fontana Rosa y luego a Cecilia Roseto. Y a ustedes, amigos oyentes,

Voy cerrando después de este aporte medular que he hecho al lenguaje y al Congreso. Lo que yo pido es que atendamos a esta condición terapéutica de las malas palabras. Mi psicoanalista dice que son imprescindibles incluso para descargarse, para dejar de lado estrés y todo ese tipo de cosas. Lo único que yo pediría, no quiero hacer una, repito, una teoría ni nada, lo único que yo pediría es reconsiderar la situación de estas malas palabras. Pido una amnistía para la mayoría de ellas, vivamos una Navidad sin malas palabras e integrémoslas al lenguaje que las vamos a necesitar. Muchas gracias y buenas la ilusión, y en mi vida alegre cascabel con oro se forjó mi corazón. Entre amor florecí y el dolor huyó de mí. De oro el corazón. Los ruiseñores de mi alegría van por mi vida cantando a coro, y en las campanas del alma mía resuena el oro del corazón. Siempre he sido noble en el amor, siempre me no sé odiar, y convierto en trino mi sufrir, porque sé perdonar. Mi existencia quiero embellecer, pues al ver que muere una ilusión, otra bella siento renacer. Mi madre me hizo de oro el corazón. En un pueblo a 300 kilómetros de la capital, en una casa baja con techos de chapa, mi madre me trajo al mundo recostada en la cama de mis abuelos, junto a un patio de tierra lleno de paraísos, esos árboles generosos que dejan caer sus flores tapizando el suelo de azul. Mientras barrían, mis tías cantaban. Los ruiseñores de mi alegría van por mi vida cantando a coro, y en las campanas